RCDMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, podescuchas que no están viendo el fútbol, que seguro no hay ahorita ningún partido. Estamos en un lonchecito más lleno de acción, lleno de ánimos y de toda la jundia que le impartimos a este equipo. Estamos en el lonche número 176. Vamos a... ¿Choco? ...cedora de videojuegos. Primero... Choco. Me corto como el choco. Pero bueno, aún así bien. Bueno, bueno. Sí, te andas cortando. Es que ando bajando. Ah, es cierto. Te dije que dejes de bajar tus videos de mi pequeño pony. Bueno, mientras presentamos a Trapsan. Se nos cayó el choco. Sí, es que la anda bajando pony. Anda bajando páginas raras de ponis, como que no sé, de esas cosas de acercamiento, o saber mucho de eso, pero sigamos. Y ahora se está cortando Marco. Bueno, pues buenas noches, muchachos. Ya estamos aquí en el chocolonche, que pues parece que hay un complot. Seguramente alguien le lanzó un balonazo a la computadora de Choco después de que se anunció que River le ganó 3-0 a los Tigres, pero ni modo, así es el fútbol. Shit happens, como dicen por ahí. Y pues ahí estamos. ¿Qué he estado jugando? Híjoles, he tenido un montón de trabajo, la verdad es que apenas he jugado y yo creo que he jugado nomás mis juegos casuales, ha sido días muy pesados, pero se los aseguro que ya en cuanto se regularice esto, vuelvo a Lost Dimension, que por cierto ya tenemos la reseña en el sitio. Y ahora les presento al buen Marco. Pues sí, igual hemos estado, ya por fin pudimos empezar a entrarle al Batman, Arkham Knight, y sí, pues sí está bastante buena la trama y la línea argumental en la que estoy ahorita. Ya pude rescatar dos fabulosos bomberos que me han dado las gracias, pero igual estamos atorados con un poco de trabajo, pero esperemos que se resuelva esta situación pronto. Pues igual, bienvenidos al Chocolonche. Sí, así es, y de hecho, pues ahorita en lo que Choco se recupera, digo, a ver, ahorita alguien, ya, Choco, ¿ya volviste? Sigue cortándose. Ya volvió a caer. Ya volvió a caer. A ver, ahora sí les presentamos al Choco. como que se escuchaban cascos con aplausos de pony. Sí, el destino ha sido muy cruel con el Choco esta noche. No sé, ¿cómo estará el clima ya en el Distrito Federal? Porque supongo que es puede ser un factor, ¿no, Choco? Pues yo creo que no. El pony de las tormentas está atacando. Pero sí, bueno, aunque sí. Por acá al sur de la ciudad está un poco nublado. Es muy posible. No, acá en Guadalajara está el clima despejado. Parece que va a llover, pero hasta como a las 3 de la mañana. Pues tranquilito, ¿no? Digo, si llueve de 3 a 5 de la mañana, por nosotros no hay ningún problema. El resto del día, pues podemos pasárnosla bien chido, ¿no? Bueno, Choco, si quieres voy diciendo quién está ahorita en el chat. Pues... Ups. Bueno, en resumidas cuentas están Dark Choco, Chocoritos, Lesus Marco y Sorcerer Z. No sé quiénes están ahorita en el Mixler, así que si nos haces el favor de pasarnos el dato, Sorcerer, que está produciendo silenciosamente este programa, como lo hizo también ayer en el Cinemás, y muchísimas gracias por eso. Silencioso pero mortal. Sí, seguramente antes de esos ataques silenciosos al Choco. Bueno, en lo que Choco pues sigue resolviendo sus problemas técnicos, pues bueno, vamos continuando con el programa. Les recuerdo que que nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es RCD.tv y nuestro Google Plus también es RCDMX. Les recordamos que siempre estamos subiendo ahí videos con las últimas notas, con algunos juegos que ahí traen el Choco y el Ice, ya saben, de que ahí de pronto Choco anda pensando en la tarde, ¿qué vamos a jugar? Y de pronto, sí, vamos a jugar esto, y Reset juega. Ahí todo eso lo tenemos en nuestros videos. Y claro, si no llegaron a tiempo a este podcast, pueden descargarlo en nuestro canal de iVoox, que es ResetMX, y tiene el mismo nombre en nuestro canal en iTunes, ¿no? También lo pueden... ya me dio un ataque de este y aquel. Bueno, también lo pueden descargar en resetmx.reviews/podcast. Y ahí estamos ya más que listos pues para... Pues vamos a platicar de las noticias que, primero que nada, pero antes de entrar a las noticias, vamos al, que el primer corte musical. Sí, entonces pues vamos dándole a la primera canción en lo que regresa el buen Choco. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe. Soy. dime que esto no está pasando. Ah. Hola. Ahora sí, ya estamos de vuelta y disculpen si de pronto se escuchan las voces extrañas en las canciones. Pero bueno, Choco sigue sin ahí todavía arreglando sus problemas técnicos, así que aquí estoy a cargo del lonche y ya regresamos. Y tocamos la primera canción de la noche, que fue Eres de Café Tacuba. Una de esas canciones súper... Uno de los grandes éxitos de Café Tacuba, que es bastante inusual porque no la canta el vocalista principal, que es Rubén Albarrán, que no me acuerdo qué nombre tenía en ese momento. Como ustedes saben, se cambia de nombre cuando cada vez que el disco cambia, sale un nuevo disco. Entonces, pero lo cantó este chavo, no me acuerdo cómo se llama este elemento, pero lo hace bastante bien y hace una de las mejores canciones románticas de la banda. Y la pidió nada menos que el mismísimo Dr. Gamer, que acaba de llegar. ¿Qué tal, Dr. Gamer? Aplausos, aplausos. ¿Qué pasó, banda? ¿Cómo están? Pues aquí ya saben, llegando, acá estamos disfrutando. Espero que estén igual nosotros con la buena onda, con la buena vibra. Ahí saludos a la banda del chat, saben que los amo, ¿cómo no? Besos, abrazos y arrimones de parte del doctor, ¿cómo no? Es bueno, justo lo que recetó, ¿no? Justo lo que le receta el doctor, claro que sí. Muy bien, ¿y por qué la canción? Pues fíjate que esa rola yo estaba en la secundaria cuando empezó a pegar. Ya sabes que de repente cuando empieza a pegar una rola la escuché en todos lados. Y no, me encantó, ¿no? Y obviamente la dediqué a la novia en turno. ¡Ah! Y pues me quise acordar. Ya ves, ahí recordando. Bueno, muy bien. Y bueno, pues vamos empezando con nuestra sección de noticias. Aquí en lo que va llegando el Choco, vamos empezando con las noticias. Y Marco tiene una noticia que nos va a platicar, si no me equivoco. Nos ibas a platicar un poco de Street Fighter, ¿no? No sé. Bueno, no, de hecho, se cambió la nota. Y pues vamos a platicar un poco de Xbox One y dentro de su conferencia en la Gamescom en Alemania. Oh, sí, cierto. Sí, que cierto. Se puso bastante buena también su presentación allá. Pues también les ha ido últimamente muy bien desde que fue el E3. Han presentado bastantes buenas cosas y pues esta no fue la excepción. Y aquí en la Gamescom presentaron lo que va a ser su nueva consola Xbox One de nada menos 1 terabyte de capacidad en disco duro. Y la consola está decorada con motivos de Halo 5 Guardians. Para que vayan checando los datos, pues también el juego va a estar en descarga para que, bueno, no en modelo físico, sino descarga para la consola. Y aparte del diseño especial que va a tener, la copia de Halo 5 descargable va a tener contenido exclusivo para el juego. La diadema también está decorada, el control se ve bastante bien. Es una consola que se ve muy bien. Igual por ahí ya les compartimos la foto por las redes. Y también, aparte de eso, presentaron 2 controles adicionales inspirados en Halo 5, que pues, esperemos estén próximamente a la venta. Yo creo que más o menos por octubre, más o menos, parece que van a salir. Uno es en color verde y otro en plata. Y pues, para los interesados en esta consola, va a tener un precio de $500 y el costo de cada control va a estar en $70. Pues para que vayan empezar ahorrando dinero, pero vayan ahorrando en dólares, porque la verdad es que no sabemos hasta dónde va a llegar esta divisa tan troleadora que es el dólar. No manches, pero pues es una cosa grosera. Oye, una preguntita, Marco, a lo mejor lo pongo en jaque, discúlpame. Ajá. Pero una de las cosas que a mí no me gustan del Xbox One es que, ¿cómo carajos el control todavía utiliza pilas? Es algo que la verdad a mí me molesta. No sé si esta consola ya vaya a traer ya un control que se cargue con vía USB. Dudo mucho que lo vaya a traer vía USB, puesto que se han dedicado a meterle baterías AA a los controles, y es lo más probable que vengan así. Igual sí es algo que nos pega mucho a todos. Que igual sí, es... No sabe acaso. Que igual es una de las cosas que tiene como ventaja el control de PlayStation 4 y 3, que se recargan solos a través del cable USB, ya sea en computadora, televisión que tenga esas salidas o a través de la misma consola. Bien, bien. Yo la verdad me pregunto si no habrá alguna teoría de conspiración por ahí de que de pronto Duracell... Pero alguna compañía de pilas esté haciendo un convenio macabro ahí, Microsoft, para que tú... tú pon tus controles y que la gente tenga que comprar pilas y nosotros nos haremos millonarios con las pilas mientras tú te haces millonario con tu Xbox One, ¿no? Entonces, capaz es una teoría de conspiración por ahí, ¿eh? Sí, ya ven que hasta el control Elite creo que también necesita baterías. Sí, sí. De hecho, sí, también nos menciona nuestro querido productor Souser Z que hasta el Wii U es recargable a través de la consola. Sí. Exactamente, sí. Es que ya en esta época ya yo creo que ya es como algo básico, ¿no? Que traigan ya las baterías recargables, o sea, ya en esta época no puedes permitirte un control con pilas, es algo que la verdad me molesta bastante. Como dicen, en los albores del siglo XXI y todavía trabajas con baterías. Bueno, pues todavía los controles inalámbricos del Rock Band, pues eso sí, a fuerza necesitan baterías, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué hace de Harmonix con ellos en el Rock Band 4, pues lo vamos a platicar un poco más tarde. Lo cierto es de que, digo, qué padre que vaya a salir una consola con mayor capacidad, aunque yo siempre voy a pensar de manera troll, ¿no? La verdad es que la demanda, mientras más capacidad hay en una consola, más grande se vuelven los programas, las actualizaciones, los contenidos descargables. Híjoles, casi te andas descargando otro juego en los contenidos descargables en estos últimos años. Entonces, híjoles, ya no se sabe si el terabyte será suficiente, no te digo ahorita, sino en unos 3 años, ¿no? Sí, igual es ahorita lo que le está pegando a la consola actual, que, bueno, a las consolas actuales que nada más traen 500 gigas, y hay varios que ya nos terminamos esa capacidad y estamos constantemente viendo qué vamos a borrar para actualizar los juegos nuevos. Así es. Bueno, no, si no hay algo más que comentar de esta nota. No, yo creo que nada más esa situación de que, pues sí, no me agrada eso de las pilas y también lo de la capacidad del disco duro, porque si ellos mismos estaban proponiendo implementar lo de las descargas digitales, ¿cómo carajos te empiezan a dar un disco duro de 500 gigabytes? O sea, no manches. Pues sí. Ellos empezaron con eso, para ni hablar. Bueno, pues vámonos a la segunda nota y ahora sí seguimos con Microsoft. Pero esto ya no es de videojuegos, sino de tecnología. Ángel, nos vas a platicar cómo le ha ido al Windows 10. Bueno, a mí no me ha ido muy bien que digamos, pero... Pues nada, banda, que Windows 10 ya está en millones y en millones de dispositivos, así es, así como lo escuchan. Resulta que el nuevo sistema operativo de Microsoft, que se supone va a ser el último sistema operativo como tal de la plataforma, ya está disponible en millones de dispositivos, tanto de laptops como dispositivos, tabletas y algunos teléfonos móviles. La actualización es la más grande que ha habido, yo creo que, si no exagero, seguramente es en la historia de la compañía, porque estamos hablando de una actualización como tal. O sea, los sistemas operativos se habían estado vendiendo a través, la gran mayoría, de formato físico, ¿no? En disco, para que tú fueras, los compraras y los instalaras. En este caso es una actualización. Si tú posees Windows 7, Windows 8, 8.1, te debió de llegar la notificación para que pudieras actualizar tu sistema operativo. Mucha gente ya había tenido la oportunidad de probar el sistema operativo desde mucho antes, pero es la primera, es la primera vez que está la actualización está abierta. Nada más es cuestión de que te esperes a que te llegue la notificación, siempre y cuando tu sistema operativo sea original. Es un detalle muy muy importante, porque alguna vez escuché un comentario, leí un comentario en redes sociales que decían que, pues, debido a la piratería en nuestro país, pues realmente muy pocas computadoras en el país contaban con un sistema operativo original. Entonces, imagínense, si era un requerimiento el tener el dispositivo original para actualizar a Windows 10, pues a lo mejor no iban a ser tantos aparatos los que iban a poseer el nuevo sistema operativo, ¿no? Después se corrió un rumor, si no lo recuerdan, hace poco se empezó a decir que Microsoft no tenía problema con las copias que no fueran originales, que si tú tenías tu sistema operativo que no fuera original, este se iba a actualizar sin ningún problema. ¿Y cuál? Creo que no tardó demasiado para que salieran a desmentir esto, y que lo único que podían hacer es que el sistema operativo iba a estar disponible por un año para esas personas y después tenían que pagar una licencia. Pero así es como ven que ustedes ya han podido probar, banda. Ahí en el chat, si díganme, ya pudieron probar el Windows 10. No sé si Souls o Traps, que Traps ya estaba descargando Windows. Sí. A mí todavía no me llega la oportunidad. Creo que lo que más ha llamado la atención es la famosa asistente personal, que es Cortana. Hasta donde todavía tenía entendido, estaban buscando como que a una actriz de doblaje mexicana para hacer su doblaje al español como tal. Porque ahorita la tenemos como que muy... como con una voz en castellano, ¿no? Otra, sí, si no estoy mal, corrígeme. Como que Onda Vital, ¿no? Sí, sí. A todo gas que... y esas cosas, ¿no? Como... como si Cortana se hubiera juntado con el abuelo Kraken. ¡Choco, ya volviste! Ups, parece que sí, sigue bajo sí. los cascos de un pony. Sí. Bueno, pues la verdad es de que, digo, yo ya lo actualicé, se ve bonita la interfaz. No he podido probarlo de Cortana, porque sí, definitivamente... pues tienes que poner configurar el idioma de la computadora en español de España y tienes que poner todo en español de España y entonces seguramente vas a andar, seguro tú habéis querido actualizar tu programa. Y eso es así como que no, yo quiero que hable, que yo quiero español latinoamericano, español de México. O bueno, ya de plano mejor también le puedo poner inglés, ¿no? Pero pues ustedes saben, inglés ya es otro nivel, ¿no? Estamos hablando de que ahí sí tienes que traducir lo que... tienes que pensar en español, traducirlo al inglés y hablarle a Cortana en inglés y a ver si te entiende, ¿no? si no sale desde... ¡Search for infrastructure! No, pues no. A pesar de que... ¿Tú qué opinas sobre este Windows 10? ¿Presidencial? Sí... Ah, sí, le preguntabas a Sors qué piensa del Windows 10. No, a ti, Marco, perdón. No, sí. Yo no lo he podido descargar, a pesar de que sí ya me llegó la notificación para mi equipo que tiene Windows 7 ahorita, pero vamos a esperar a meterle un poco más de capacidad de memoria para que no pasen accidentes. Pero igual me parece que Trapsam ya estaba teniendo sus propias aventuras con el sistema. ¿Qué impresiones sí, te deja Trapsam hasta ahorita? Pues mira, la interfaz se ve bien, todavía no he probado bien el Edge, el nuevo sistema, el nuevo browser que es el Internet Explorer con nuevas cositas, con sombrero nuevo, no he tenido la oportunidad de utilizarlo, dicen que sí tiene los marcadores, se ve chido, el modo de solo lectura que quita todas las cosas que no tengan que ver con la pantalla, eso es algo que yo creo que mucha gente ya había pedido, que incluso lo pusieran en Chrome. El otro de los detalles, pues la interfaz se ve chida, aunque la barra de búsqueda... yo la siento un poco estorbosa, yo siento que debería ser un poco más configurable para que fuera más pequeña, más delgada, y esto permitiera tener más iconos en la barra de herramientas de abajo, ¿no? Lo chido es de que ya, al igual que el Windows 8.1, ya tiene el botón de Windows abajo a la izquierda, donde siempre debió haber estado desde Windows 8, y se ve padre porque tiene esa configuración tipo tablet que tenía el Windows 8, que eso era lo que... ciertamente si se hubiera combinado correctamente como lo está haciendo ahorita, hubiera sido un sistema operativo excelente, ¿no? Aparte, pues tiene la aplicación de lo del Xbox Live, entonces ahora ya va a haber juegos que se van a vender directamente a Windows 10 y que van a ser compatibles y que van a ser en cierto modo compatibles con Xbox Live. Y pues eso también es otro detalle muy interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, pues estoy esperando a que ya salga el Killer Instinct Session 3, que va a salir también para el Windows 10. Y así, pues uno ya puede decir, ah, ya no tengo que comprarle Xbox One para jugar Killer Instinct y jugar con el Battletoad. Ay, para cuando te manden tu notificación de que ya lo tienes, requiere Xbox One. ¡No! Introduzca su cuenta de Xbox One, por favor. Ah, eso no es ningún problema. Bueno, pero es más o menos lo que tenemos ahí. A ver, Choco, ¿ya volviste? Ya. Habla. Ups, parece que Windows 10 le ha dado sus problemas también a Choco. No, pío, ¿qué son estas horas de llegar, Choco? Ay. No alcanzó a dar su excusa. Sí. Sigue la red pateando al Choco. Así que su excusa no es creíble hasta que termine de completar una frase. Sí. Está raro. Pero bueno, mientras vamos a mandarle saludos a mi Clantecutli, que ya llegó al chat de la página, y a Nelly117. ¿Qué horas son estas de llegar, niños? Estaban viendo el foot, seguramente. Sí. Seguramente estaban viendo jugar al América. Ya viste que le andan ganando un equipo raro, esos que se llaman Motagua, no sé dónde. Pero bueno. Bueno, vámonos a la tercera noticia, que pues esta corre por mi cuenta. Que la verdad es que, bueno, ustedes saben, Rock Band 4 ha ido creciendo, pues ahorita la lista de canciones, que yo digo que es algo que ya estábamos esperando, ¿no? Que nos anuncian canciones, que es lo que queremos por un lado, ¿no? Obviamente también estamos esperando la fabulosa noticia de que todos los instrumentos de Rock Band son retrocompatibles, pero eso todavía no se ha lado, y entonces ahí seguimos pacientemente esperando. Yo sí estoy como que no tengo mucho dinero para comprar un Xbox One y luego después todo el kit de Rock Band. Sí va a ser un poco complicado. Bueno, el caso es de que tenemos ahí 17 canciones nuevas para Rock Band 4, que eso se oye bastante chido, encabezados por Fornum Blood, y esta canción de What's Up, que pues ustedes saben fue un hitazo en los 90s, y sigue siendo la pregunta de por qué nunca dice What's Up en toda la canción. También tenemos Fever de The Black Keys, esta canción que es bastante animada, bastante buena, Prayer de Disturbed, también a Knocks and Down de Duke and Cover, a Albert de Eddie Japan, que es la canción más rara que he escuchado para que se pongan en un rock band, pero bueno, si ya está la canción esta de Bruno Mars, pues bueno, Centuries, que la hemos escuchado en los comerciales de la WWE, Hello Boy, I Miss the Mystery de Hellstrom, Kick It Out de Heart, que bueno, por fin ya una canción nueva de Heart, bueno, no digo nueva, sino de que por fin una canción que no sea Barracuda, pero eso es bastante bueno porque Heart tiene muy buenas canciones, I Am Electric de Heaven's Basement, Dream G, Lightning Bolt, de Rick Terrin, A Passage to Bangkok de Rush, que Rush, toda la gente siempre anda pidiendo que pongan más y más de Rush, porque es una banda progresiva impresionante y son buenos retos para el rock band, No One Like You de Scorpions, ya escuché la canción, a mí lo que me preocupa es que el tono de la voz como que bajó, como que es una versión que más reciente, bueno, ya los vocalistas ya no da lo de ahorita, Like the Fuse de Slidix, Dead Black Heart of Ice de Soul Remnants, Spiders de System of a Down, que por cierto ya saben viene a México a finales de este año, All Night in Dreams de White Denim, y esto pues obviamente pues tenemos que incluir a Aerosmith, Avenged Sevenfold, Elvis Presley, Foo Fighters, Jack White, The Killers, Matt Ronstone featuring Bruno Mars, que es la de pues esta canción que les mencionaba, Saint Vincent, Queens of the Stone Age, The Who. Bueno, ya llevamos ahí de acuerdo a la lista de Spotify ya van como unas 30 canciones, y eso pues la verdad es de que chido, por cierto, sí, nosotros estábamos compartiendo por Spotify la lista que se iba actualizando, ya Harmony, ya tiene su propia lista, entonces, ya más bien les vamos a compartir esta lista para que ustedes, la tengan en su cuenta personal, y cada vez que salga una canción nueva de Rock Band, automáticamente la tengan ya lista para que la escuchen en su dispositivo favorito, así que, pues, ahora sí, muchachos, ¿qué opinan? Una de las bondades de la tecnología, ¿no?, que ya podemos acercarnos más rápido a todo lo que va a salir próximamente en Rock Band, y que fíjate que yo sentía que la fórmula ya estaba muy desgastada, tan es así que de plano yo no pensé que realmente volviera a ver algo de Rock Band, pero veo que nada más necesitaban hacerla descansar un poco y utilizar nuevas tecnologías para sacarle un poquito más de provecho, ¿no? Entonces yo creo que en esa situación me parece muy bien. Sí, adelante. Sí, la verdad es de que bueno, que la fórmula sí se había gustado muchísimo, y sobre todo culpa de Activision, que cada vez que lanzaban cada vez que salían nuevas canciones, diablos, yo soy el del problema. ¿Sí me escuchan? Ahora, sí. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Decía que Activision, cada vez que tenía canciones nuevas, hacía un juego nuevo, ¿no? Canciones nuevas a juego nuevo, canciones nuevas, entonces andaban sacando hasta 3 rock bands por año, y eso era una lata, o sea, digo, para realmente eso de que decías, oye, tienes que comprar el juego, la guitarra, la batería, y eso se convirtió en una fórmula que ya la gente se cansó, al grado de que cuando Rock Band saca el mejor Rock Band que yo he jugado, que es Rock Band Beatles, nadie lo quiso jugar porque decían, ya estamos hasta el gorro de instrumentos y juegos, ¿no? A Rock Band 3 y la gente así como que, está chido, pero yo no voy a comprarte más cosas, ya, fue demasiado, ¿no? Quedó demostrado que a pesar de que ya dejaron de producir juegos y que el contenido descargable empezó a salir a cuentagotas, la fórmula de Rock Band aún entretenía a mucha gente, y cuando liberaron una o dos canciones, la gente ya la quiero, ¿no? Y esos son ese tipo de detalles que dices, ok, la fórmula ahí continúa y sigue viva, ¿no? Entonces el hecho de que ya llegue Guitar Hero Live y Rock Band 4 este año a las consolas de nueva generación indica que sí están tratando de ver si la gente realmente se va a volver a conectar con esto, que sería bastante padre, ¿no? Obviamente también tenemos que pensar que ya es también que la una lección aprendida es que sí se ha gastado mucho dinero en esto. Sí, suena. Sí, ahora sí que lo bueno es que podemos tener compatibilidad con canciones, ¿no? Al menos ya es un pequeño ahorro para que todo lo que has llegado a invertir en lo que es Rock Band, ya lo puedas disfrutar otra vez. Ah, sí, nada más que mil. Sí, te oyes. Ay, ya. Sí, más. Sí, más o menos 1500 canciones las que ya están ahí, de cajón, que si ya tienes, que ya compraste, ya las puedes descargar en cuanto salga el juego. Pero pues sí, yo sí me voy a quedar con la espirita de que nunca pude conseguir el Rockman Green Band, Green Day Rock Band, que ya no es compatible. ¿Cómo que ya no es compatible? Pues sí, pero, o sea, van a extraer, o sea, los, bueno, es que ya quién te vende un Green Day Rock Band nuevo. ya escasean, ¿no? Y la verdad es que sí, era un juegazo. Y acá nos pregunta mi Clantecuti, ¿en cuánto está cada canción? ¿Cuál es el precio que abarca? Entonces creo que siguen a dólar la canción, pero pues obviamente pues a nosotros ya nos cuesta cada día más caro. Digo, ahora sí que... ¡Choco! Y que se nos vuelve a caer. Y ahora con el cable de Ethernet, Dios mío. Pero bueno, sí está ya cada vez más caro el dólar, pero igual dentro de lo que se pueda disfrutar cada canción es lo que vale, y más si ya tienen su acervo musical. Sí, no, ustedes saben que por ejemplo un Xbox 360 con todas las canciones que tengan de Rock Band y el Rock Band 3 les garantiza una buena fiesta, ¿no? Siempre mientras tengan ahí los instrumentos disponibles, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos una nota más que platicar, la iba a platicar Choco, no sé si la, yo creo que vamos a tener que platicar entre todos. ¿Va? Yo quería platicarla. Bueno. O sea, sigue hablando, continúa. Antes de que te vayas, corre. No. Pues, y ya bueno, otra vez. Tiene que ver con el Gears of War Ultimate, esta nueva edición que ya está cerca de salir. Yo creo que es una de las razones por las que uno diría, bueno, ¿para qué me compro el Gears of War Ultimate Edition si es Gears of War 1? Y de pronto, pues, ¿qué creen? Que aquellos que consigan, que compren este juego remasterizado de Gears of War Ultimate Edition, va a tener la posibilidad de tener acceso a todas las versiones de Gears of War, Gears of War 2, Gears of War 3 y Gears of War Judgment, el 360, a través de retrocompatibilidad. Esto es por tiempo limitado y, de hecho, podemos decir que es casi como decir, como si compraras el... Ahora sí, yo lo me pongo a ver que es como si compraras el Halo Master Chief Collection al comprar este juego, ¿no? Pero los tres juegos, el 2, el 3 y el Judgment, van a ser, pues, formato Xbox 360, y pues no se van a ver tan bonitos como el Ultimate Edition, pero eso es algo bastante padre, ¿no? Sí, y la promoción es limitada, va a abarcar desde este 25 de agosto hasta el 31 de diciembre para que aprovechen. Bueno, hay tiempo suficiente para que hagan su descarga. Sí, obviamente pues los juegos no van a estar disponibles luego, ¿no? De acuerdo a lo que cuando salga la retrocompatibilidad, todos los juegos de Gears of War estarán disponibles para que los descarguen, y si tienen ahí algún logro pendiente que sacar en las retas, o porque ustedes saben que algo que le encantaba a la gente jugar en Gears of War, pues eran las retas, y había, la verdad es que el Gears of War 2 era un juego en donde sí te sentías comprometido a sacar los logros, porque ibas viendo cómo iban avanzando tus puntuaciones camino al logro. Y pues yo creo que a mí el mejor multijugador fue el de Gears of War 2 en ese aspecto, ¿no? O sea, te sentías comprometido a seguir jugando, a seguir mentando más porque te mataban y cosas por el estilo. Pero yo sí estoy como queriendo... Este es el de los pocos juegos que sí me están haciendo pensar en comprar el Xbox One. Sí, suena a una magnífica opción para comprar. Igual los que no lo han jugado, más bien, es una buena oportunidad para darle una probada a esta primera parte de Gears of War y pues ya seguirse con las ediciones que siguen y conocer la historia, la triste historia de Marcus Fenix. Uh-huh, así es. ¿No tienes ahí algún comentario, Dr. Gamer? Pues que lo personal, para quienes... Yo no digo que esté mal, ¿no? Que qué bueno que haya ese tipo de ofertas, pero... Híjola, no sé, siento que ya es demasiado, o sea... Para quienes ya tengan los primeros tres juegos, aparte van a comprar la edición remasterizada, y aparte te las van a volver a dar. O sea, como que ya es demasiado, ¿no? O sea, no le veo mucho caso a esta situación. Yo supongo que a lo mejor quiero pensar, si no estoy mal, esta edición remasterizada te va a dar acceso a la beta del 4. Sí. Si no leí mal, a lo mejor está perfectamente, entonces... Ese es como todavía un bonus, pero de ahí en fuera como que otra vez, 1, 2, 3, 4, o sea... Sí, digo, la remasterización se agradece porque no estamos hablando de detalles pequeños, ¿no? Por lo que viene el trailer que se mostró en el E3, y luego lo que estoy viendo últimamente, se ve que sí le metieron detalles padres. O sea, no fue una remasterización de que ya arregla el sobre los frames y se acabó, ¿no? O sea, sí le metieron detalles chidos, qué bueno que se fijaron en todo eso. Y se me hace que así se tiene que hacer una remasterización. De eso se trata, ¿no? O sea, no como el Halo Anniversary. Exactamente, o sea, de eso se trata. Pero también se me hace demasiado ya otra vez. Y aparte de que los tienes remasterizados, te los vamos a dar para tu 360 y así de... y si ya los tengo, o sea, no los voy a rechazar, obviamente, ¿no? Pero ya es demasiado, me hubieras dado algo nuevo, me hubieras ofrecido algo más... Digo, no me vas a ofrecer el 4, obviamente, ¿no? Pero no sé, como que la fórmula a mí no me convence tanto que digamos, pero es una franquicia probada, mil veces probada, y que muchos deseaban verla en el One, muchos, yo me incluyo también, yo soy fanático de la saga. Conozco las historietas, conozco los libros, la verdad me encanta la saga, pero sí siento que pudieron haber ofrecido un poco más. Yo en ese aspecto pues no me quejaría por tener copias digitales del Gears of War 1, 2 y 3, del Judgment no digo nada porque se lo bajé gratis hace algunos meses gracias al Games with Gold, entonces creo que ese sí dices, bueno, no lo ocupaba, pero pues habrá que ver, ¿no? Choco, andas... Pues varios han salido gratis, ¿no? De los de Gears. Sí, el Judgment salió gratis. Bueno, ya estuvo y en creo su que el temporada. 3, y creo que el 3 estuvo el mes pasado. Creo, aunque ¿no? tengo al menos 3 de 4 y no compras ninguno que yo me acuerdo. Excepto el Gears of War, ese nunca salía en Games with Gold, hasta donde yo sé. Pero pues... ¡Pau! Pero bueno, esperemos que se armen las retas entre nuestros seguidores y Reset para darle. Oye, estaría bien organizar algo así, fíjate. Sí, sangre, muerte, odio, destrucción, más locust, más disparos, granadas, lanzacohetes. Fíjate que yo conozco a la chica, la buscan en Instagram como Kumaisita. No manches, sube cada gameplay, híjola, mis respetos, O sea, neta, no sé cómo le hacen, la verdad. Es una chica que la verdad rifa bastante. Ojalá alguna vez la podamos invitar para que nos platique, porque neta, pues, tú ves sus videos de ella y no manches. Es otro mundo, o sea, es otra onda. Bien, bueno, pues vamos a dejar nuestra sección de noticias y vamos a la segunda rola de la noche. Esta yo la acabo de poner porque ya la anunció Rock Band y es una canción bastante padrísima de Rick Derringer que se llama Rock and Roll Huchiku. Dale. Down. Draw. Pues regresamos de este corte musical cortesía del buen Traps, y si no me sigo cortando, entonces me estarán oyendo. Que si no mal recuerdo, Traps cogió esta canción porque va a aparecer en el nuevo Rock Band, ¿no? Sí, Traps. Así es, y la verdad es que la canción está muy chida, ¿no? Para que ustedes se den ahí un taco de ojo de las canciones setenteras que está agarrando el juego. Así es, entonces ahora sí que ya vieron todo el sentido de canciones que va a tener este Rock Band, así que si son fanáticos, pues aprovechen. Ya ahorita que ya volví en este mundo, después de viajar al mundo robótico y ya estoy aquí presente, pues vamos a pasar a lo que es la gran reseña otra vez, la Choco reseña. Que... ¡No! ¡Choco! ¡Choco! ¡No! ¿Por qué se ahí fue? Ahí está, ya vuelve la lluvia. Murió. Ahí está. Ahí está. Choco en agua, pero entonces, ahí está. Si es que... Ups. ¡No! Bueno, el punto es de que... Sí estamos ahí, estás ahí. Ya. No. Continúa, Choco. Esto de la lluvia es un caos, entonces esperemos que continúe. No. Mejor que no continúe. Bueno, no. Es mejor. ¿Continúa con la mía? Pues, tienes ganas de hacer la reseña, yo iré a... Dice que va a algún lado. Sí, miren, lo que pasa es que sí tenía una reseña preparada, Choco, pero con la señal, con el internet como trae ahorita, sí, se les va a estar cortando constantemente. Y pues bueno, pues voy a tener que tomar su lugar y vamos a tener que cambiar la reseña de este podcast. Pero no importa, ya tenemos una preparada, porque pues... Vamos a platicar de un juego de Atlus que se llama Lost Dimension, el cual es un RPG que, bueno, digo, Atlus, ustedes saben, en los últimos años pues sí se ha destacado por juegos como Persona, y la verdad es de que pues ha traído de pronto la oportunidad a otros desarrolladores, a otras desarrolladoras japonesas para importar este juego. El juego se llama Lost Dimension y este juego pues nos va a recordar mucho a un clásico de Sega que se llama Valkyria Chronicles. Como ustedes saben, Valkyria Chronicles pues era como un RPG tipo táctico en donde ustedes se ponían a jugar ahora sí que a la guerra. Y el punto es aquí con Lost Dimensions es algo similar, ¿no? Ustedes están bajo el control de un grupo de soldados que tienen habilidades especiales que se llama Sealed, que tienen una misión, tienen que ir a acabar con un superterrorista llamado The End, el cual acaba de poner una torre enorme en algún punto del mundo y ha lanzado un reto. Le dan 13 días al mundo para que venzan a The End, o si no, él simplemente va a activar todas las bombas nucleares disponibles, hagan de cuenta como Skynet, y ahí está, se va a acabar la humanidad, ¿no? Sin embargo, cuando llegan las tropas de Sealed a la torre y empiezan a sostener batalla, Tien controla sus mentes de manera que no tienen idea de lo que pasó antes de que llegaran. Entonces, no saben estos muchachos por qué están ahí y pues prácticamente se lanzan a la guerra con lo que saben con sus conocimientos de ataque y todo, ¿no? Ustedes van a estar bajo el control de un personaje llamado Shoka Sugai, que es un prodigioso joven militar que tiene una puntería formidable y puede hacer devastar al mundo con una sola bala, pero también tiene la capacidad de predecir el futuro a corto plazo, lo que le permitirá leer las tácticas rivales del enemigo, y esto pues obviamente justifica que sea el líder de la tropa y sean nuestros ojos y oídos en el juego, ¿no? Nosotros, gracias a estas habilidades, pues tenemos la capacidad de programar nuestros ataques y poder tener ahí una disposición en la batalla. A Shoka Sugai se le unen otros 10 soldados que tienen habilidades diferentes como telepatía, control de fuego, superfuerza, telequinesis, magnetismo, don de curación, etcétera, ¿no? Pero para hacer más interesante esto, entre las 11 tropas hay un traidor, pero como tienen la mente literalmente bloqueada a causa de The End, ustedes tendrán que adivinar quién va a ser el traidor mientras suben piso tras piso, lo cual significa dos cosas. Uno, que tienen que el de elegir al personaje al que ustedes suponen va a ser el traidor va a pegar mucho en el final del juego. y el otro factor es que el personaje que ustedes escojan como el traidor va a ser eliminado de sus 11 personajes, lo cual significa que van a perder una habilidad que pudiera ser vital más adelante, pero curiosamente cada personaje les va a dar un ítem que, unido a las habilidades de los otros jugadores, pueden generar nuevas habilidades que puedan compensar la falta de este personaje, ¿no? El modo de juego, pues sí, es muy similar a Valkyria Chronicles. Ustedes ponen a sus tropas en ahora sí que en puntos específicos y ellos se van lanzando contra los enemigos. Ustedes van eligiendo las lo que pueden hacer los personajes entre ataques. Los ataques especiales que se llaman gifts o regalos, que ahora sí que dependiendo del personaje que ustedes tengan a la mano, pues ellos van a realizar sus habilidades, lo cual pues va a facilitar el trabajo. El uso de ítems para poder curar o alimentar el nivel de poder de Gift, y también tienen ahí lo que llaman una Sanity Bar, que se va gastando conforme usan los Gifts o van recibiendo ataques. Si de pronto la barra se acaba, el personaje se torna pues furioso, o sea, se vuelve loco y empieza a atacar todo lo que se le ponga enfrente, ya sean buenos o malos, lo cual es interesante porque ustedes lo pueden utilizar para golpear rivales con más facilidad, pero el único problema es de que estando así, son capaces de matar a tus propios compañeros, ¿no? O de derribarlos, porque pues bueno, se puede decir que por la historia no puedes matar, no se puede morir nadie, ¿no? Por lo menos mientras no llegues al final de un piso, ¿no? Lo cierto es de que pues también en la cuestión táctica, pues es un juego que en donde yo creo que una de las cosas que se le da a agradecer, como son de este tipo de RPGs donde tienes que ir recorriendo a los personajes, ponerlos en posiciones y de ahí atacar o defender, hay la posibilidad de que cuando un personaje está muy lejos de un enemigo, puedas traspasarle el turno a otro personaje para que pueda llegar al punto donde quieres realizar el ataque y continuar, ¿no? O aprovechar dos veces la habilidad de un personaje, lo cual hace que si tengas que pensar mucho tus turnos antes de enfrentar a un enemigo, y de que si de pronto pierdes una batalla, puedes saber más o menos cómo lanzar la estrategia para el siguiente ataque, y esto pues da la posibilidad de que mejore tu calificación en el juego y obtener materiales de curación, puntos de visión o incluso ítems que todavía no están a la venta, que no puedes comprar, ¿no? Ciertamente esto pues le da muchas similitudes con Valkyria Chronicles, y seguramente aquellos que hayan sido fans hasta se van a sentir un poco decepcionados porque no tiene la versatilidad que tuvo el juego de Sega. Pero lo que lo hace sumamente interesante es la cuestión, como les decía, del traidor, ¿no? The End le dice a todas las tropas, hay un traidor entre ustedes, yo no sé quién, yo no voy a decir quién es porque quiero hacerlo muy interesante y los quiero torturar mentalmente a todos, ¿no? Entonces Kasugai, que es el único personaje que estamos conscientes que no es el traidor, o por lo menos durante el buen transcurso de la historia sabemos que no es el traidor porque son nuestros ojos y oídos, él tiene que tomar sus poderes de clarividencia, se puede decir, para poder leer las mentes de sus compañeros y empezar a tratar de deducir quién puede ser el traidor. Y esto pues al final de cada juego tú puedes escuchar en teoría los pensamientos de ellos, y estos se van remarcando de colores, y mientras más oscuro, incluso hasta el control te va diciendo este pensamiento tiene esa sensación de que alguien está pensando traicionarnos, entonces te puede ayudar a, ¿cómo se llama?, desarrollar, a empezar a descartar a los demás del equipo, quién puede traicionarte, ¿no? Y después de esto, pues tú ya vas viendo, ¿no? Pues por el número de ataques, por la popularidad que tiene entre sus compañeros, y finalmente este punto, que va a ser el que va a pesar muchísimo, ¿no? Ustedes pueden tener con este sistema la capacidad de ir eligiendo, ¿sabes qué? Yo pienso que fulanito es el traidor, entonces me voy a meter a su mente y te metes en un jueguito donde vas viendo todos los diálogos que ha dicho durante ese piso, y en base a eso puedes deducir finalmente si te va a traicionar o no. Si no te traiciona, pues lo puedes descartar y decir, ¿sabes qué? Puedes incluso hasta correr el rumor de que, ¿sabes qué? Este compa no es el traidor, pero si ya tienes idea de que es el traidor, puedes empezar a correr el rumor para ir perturbando esa tendencia, porque todo el mundo tiene que votar por a ver quién sale expulsado, como dicen, quién va a ser asesinado. Y esto es lo que hace que el juego sí tenga un giro como medio de reality show, pero también un giro que sí te pone tenso de decir, ay, es que yo no quiero matar al que me cura, porque es muy útil a la hora de curar, pero si matan al tipo de los poderes magnéticos, seguramente los ataques a distancia no van a ser tan efectivos. Son decisiones complicadas que incluso hasta te dan la idea de que si este juego fuera un poco más flexible, uno pudiera incluso repetir el juego varias veces para saber qué pasaría si mataras a fulano o a mengano, ¿no? Eso es algo que lo hace bastante interesante, ¿no? Lo cierto es de que el juego y quizá uno de sus mayores flausos es el hecho de que la cuestión gráfica, pues sí se ve ya bastante viejita, como que tomaron un motor de juego que pues realmente ya se siente muy viejito, el de Creepware, y esto hace que pues el juego pues no luzca muy bien gráficamente, quizá luce más un poco más en el PlayStation Vita, pero por ejemplo las cutscenes son básicamente diálogos de tipo novela visual que tienen que andar leyendo, y se necesita leer mucho en este juego porque tienen que ir conociendo a los demás miembros de la tropa, tienes que conversar con ellos, tienes que empezar a armar vínculos de confianza entre el personaje principal y las tropas para saber quién pudiera ser el traidor en el piso en el que andas jugando, y esto pues puede ser pues un poco extenuante. Si ustedes quieren un juego donde haya mucha acción constante, este juego no es el indicado para ustedes, pero si les gustan los RPGs japoneses y no les importa andar conociendo a los personajes, que sí caen mucho en los estereotipos del anime japonés, como el clásico forzudo con acento de héroe, la chica cute que de pronto tiene una fuerza descomunal, la chica extraña y rara como tipo Rei Hanayami que dice sí, tengo gran poder pero me vale la vida un cacahuate, y son detalles que sí tienen que andar viendo, ¿no? El juego pues obviamente es para el PlayStation 3, o sea que esto es uno de los últimos chispazos que van a ver en esta consola, que ya pues ustedes saben ya tiene bastantes añitos y ya está por retirarse, digo, ya está un PlayStation 4 esperando que salgan juegos de Japón, ya por ahí ya se va un Disgaea 5 que ya va al PlayStation 4 y seguramente muchos RPGs van a empezar a tomar ese camino, ¿no? El juego pues el juego pues yo le puse un 7.5 de calificación, es un juego que sí suena entretenido, pero como que sí le falta un poquito para hacer un juego memorable, ¿no? No sé, muchachos, ahí ¿y algún comentario? Fíjate que ahorita qué interesante, pero yo quería preguntarte, entonces estás hablando de una historia bastante, no compleja, pero sí llamativa, historia, ¿no? ¿Qué te hizo sentir este aspecto? Porque seguramente a lo mejor te motivaba a seguir avanzando solo por saber qué iba a pasar después, ¿no? Exactamente. No? Ese es el tipo de detalles que me gustan de este juego, ¿no? Que tú te vas, que el replay value de este juego radica en que tú tienes la capacidad de elegir quién es destruido al final del piso y quién sobrevive, ¿no? Entonces cuando llegas al final del juego te van a quedar ciertos personajes y eso va a determinar cómo va a terminar el juego, ¿no? Y puede haber finales buenos, finales malos, puede haber de que de pronto a lo mejor si te llevaste un traidor con el malo, le matas al malo y de pronto resulta que el traidor te apuñala por la espalda y fin del juego, un final malo, ¿no? O pasa lo contrario, que te encuentres que todos son compas y le ganas al malo y todos son felices y se salvó el mundo, ¿no? Son situaciones en las que sí, digo, obviamente no estoy diciendo spoilers porque realmente no he desbloqueado el final, pero sí son de ese tipo de detalles que tenemos que poner mucha atención si queremos realmente sacarle jugo al juego, ¿no? Muy bien, no sé si hay el Marquiño. Señor sin pantalones, porque seguramente te va a preguntar si no puede jugar con pantalones. ¿Hay algún personaje que no use pantalones? Pues el traidor. Pues al traidor, pues pues no los va a necesitar. Bueno, va a ser fácil identificarlo. No, pues pues ahora sí que todos los personajes pues están en uniformes militares, o sea, lo normal. Obviamente las chicas por fanservice, pues sí, les ponen faldas cortas y ropa muy llamativa, clásico, pues la chica cute que tiene superpoderes, pues está con la ropa bien kawaii, o sea, así como meserita de, como maid de Akihabara. Y pues, pero pues nada que de pronto tú digas fuera del cliché clásico del anime japonés, ¿no? Pero bueno, sí suena que tiene bastantes giros en la historia muy interesantes. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que el único problema es el villano. El villano no se le explora tanto los detalles. Es como una especie de mezcla entre, un super terrorista, un Osama Bin Laden con la voz de Big Brother, ¿no? O sea, de que dice, sí, voy a destruir el mundo, no sé, pero lo voy a destruir. Pero por otro lado, tienen que nominar a su traidor, porque si no, los destruiré a todos. Y tú, bueno, tenemos que matar a un traidor. Ahí va. Ahí va tu traidor, mátalo. ¡Sacrifiquen al maldito! Casi, ¿no? Y eso sí es como que, ay, es súper tenso en ese aspecto, pero el juego sí, yo creo que hubiera tenido en un PlayStation 4 con el motor gráfico adecuado y que hubieran trabajado un poco más en meter animaciones, hubiera sido un juego muy bueno, No sé por qué. Es lo que yo creo que ya para los nuevos RPGs de esta generación ya se van a ver cada vez mejor. Es que y es que lo malo de los desarrolladores japoneses, ellos saben que pueden meterle animación, le pueden meter diálogos en el formato anime, se puede hacer eso. Yo lo había visto en Xenogears y como que se conforman con la idea de poner solamente unas imágenes que mueven su boquita y ya, ¿no? Y esto como que puede hacerse mejor. El otro punto que no me gusta es que no tiene doblaje el japonés, todos los diálogos son en inglés y sí, se siente como si estuvieras viendo una caricatura americana de las que pasan el sábado por la mañana ya, ¿no? Y eso no me gusta. Sí, como que le pudieron haber metido más galleta en ese aspecto, ¿no? Sí, o sea, si hubieran dicho, pues si Atlus tuviera la oportunidad de hacer que los juegos fueran doblados al español latino, se estaría mucho mejor. Pero creo que sí está complicado. Pero bueno, es Atlus. Es que lo malo es Atlus. Vaya fue a Namco Bandai, pues ya ves que Namco pues sí trataría de hacer de menos el intento por meter las voces del anime en cuestión, ¿no? Pero en el caso de Atlus... Hasta te mandan los, bueno, los subtítulos. Sí. Y ya los puedes escuchar en japonés. Uh-huh. Así es. Bueno, no sé si tengan ahí alguna otra pregunta. ¿Multijugador? Multijugador no tiene, es un RPG. Tiene DLC. Shh. Lo que sí es que tiene un DLC que te permite desbloquear unas misiones adicionales y algunos trajes para ver a tus personajes en ropa más bonita. Por ejemplo, puedes ver a un personaje vestido de gatito, puedes con una botarga de gatito, También esto decir, eso sonó medio raro. No, gracias. Ver a una chica con ropa de luchadora tipo Rumble Roses, así que más fanservice que ninguna otra cosa, ¿no? Para en este tipo de juegos yo creo que es básico, ¿verdad? Sí, bastante básico. Y pues está, bueno, como decías, es de los que ya son de lo último que va a salir para la generación pasada en formato físico, ¿no? Sí, sin contar los juegos de Lego, que todavía, y los de Sonic Arts, que creo que sí se van a dar todavía una vuelta más a la tortilla este año, creo que ya de juegos japoneses ya va a ser de los últimos. Y también en descarga, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Bueno, pues si no hay más que comentar, vámonos pasándonos al tercer corte de la noche. Y ¡vámonos! Que es una canción que había escogido el Choco, que es Windy. Bueno, ahorita vamos a platicar más del tema. Así que, Sorcerer, dale la rola. Thank you. Bueno, pues ya estamos de vuelta y pues bueno, aquí en ausencia del Choco continuamos aquí con el programa. Vamos a ver quién está en el chat ahorita. Un saludo ahí a Nelly 117, que ha extrañado muchísimo al Choco. Sí ha estado queriendo que salga la Choco reseña, que vuelva el Choco, pero pues al Choco le están dando patadas de conexión, así que pues ténganos paciencia. Ahí está el buen Chris, que también hay un saludo a mi Clantecutli, a Sorcer Z, que nos produciendo silenciosamente este programa, al dar Choco Chocorito, y también ahí llegó Goku, conectó, bienvenido a Goku, así que ya estás listo para ir para, pues platiquemos del tema de la semana aquí en la Choco Rece, en el podcast, perdón, Chocolonche, bueno, no, que por ahora es el podcast del Samurai, ¿no? Bueno, pues vamos a platicar de una compañía de videojuegos. Bueno, de hecho, mucho conocido a platicar de un juego que se llama Red Replay, que más que un juego, es una recopilación de 30 grandes juegos de Red. Como ustedes saben, esta compañía británica que se fundó hace 30 años, que pues parecía que estaba muerta, todo apareció en el E3. Y no solamente anuncia esta colección de juegos, sino que viene a anunciar un nuevo juego que se llama se llama Sea of Thieves, que parece que va a ser un juego en línea, pero con pistas, y eso se oye bastante divertido. Pero vamos a regresarnos 30 años en el pasado. Rare es una compañía que se fundó en Twycross, bueno, está localizada en Twycross, Leicestershire, por allá en Inglaterra. Fue fundado por Tim y Chris Stamper, por allá, pues ellos empezaron trabajando haciendo juegos del NES, del Nintendo Entertainment System, así que fue uno de sus desarrolladores desde ese entonces, y pues de Nintendo, pues bueno, así que podemos dividir la historia de Rare en tres etapas, ¿no? Primero, una etapa en la que ellos desarrollan los juegos para el NES, y básicamente que fueron distribuidos, eran más que una compañía que se hizo un nombre como desarrollador, pero pues las compañías distribuían sus juegos, ¿no? Estamos hablando de que sus juegos fueron distribuidos por Nintendo, por Acclaim. Ustedes recuerdan Acclaim, esta compañía que tenía algunos, que tuvo juegos buenos y otros no tan buenos. GameTek, Fred West, Milton Bradley, incluso Milton Bradley le hizo juegos a esta compañía. Tuvo a ellos que distribuyó de esta compañía. También incluso el JN, esa compañía que tanto odiaba el Angry Video. O sea, tuvo ahora sí que eco en varias compañías de videojuegos, y pues poco a poco fue haciéndose de un nombre, ¿no? De esta lista, pues tenemos el Wizards and Warriors, que pues era como un RPG, pues un poquito, un juego más como de acción, pero con elementos de. El RC Pro-Am, que era un juego de carreras, que ese sí yo lo recuerdo muy bien, era un veía muy simplón de, porque era básicamente una pista con vista aérea y uno tenía que ser medio viéndole los controles. Era algo muy antiguo de mí, y que los carritos tenían la posibilidad de atacar también. Exactamente, y de hecho el RC pues significaba que eran autos a control remoto, y pues también fue un antecesor de otro juego que algunas platicaban en el flashback, que no sé si alguien recuerda el título, seguramente Sorcerer lo recuerda, de estos juegos de carreras de autos de carreras de autos a control remoto, que era muy que fue muy popular en el PlayStation. Y sí, incluso Source nos menciona que fue de los pocos juegos de 4 jugadores para NES. Sí, de esos que utilizaban ese dispositivo que se llamó Revolt. El multitap. Exacto. Sí, sí, fue como el Revolt. Soft del Revolt. Exactamente. Y de ahí, pues, bueno, recuerdo de esos juegos que ponen en la lista de los que desarrolló para el NES. Recuerdo el WWF WrestleMania, que fue el primer juego que se desarrolló del WWF, que tuvo que cambiar su nombre porque después había un grupo ecologista que también se llamaba WWF y tuvieron que cambiar el nombre. Y yo recuerdo la portada porque era épico, Hulk Hogan rompiéndose la cara portada, pues no fue, no era tan tan bueno como uno esperaba. Digo, los juegos de lucha libre siempre tenían ese problema, como que son un poco complicados de programar, pero el simple hecho de decir, ahí está Hulk Hogan, ahí está André el Gigante, ahí está Randy Savage, ahí está Roddy Piper, que en paz descanse, wow, era así como que un agasajo para los fans de la lucha libre norteamericana ver este juego, ¿no? Sí, y más porque tenía luchadores ya clásicos de los de antaño y que a todo por su estilo y cosas así. Igual el último guerrero. Sí. Oye, sí, cierto. Oye, y deja parte de todo eso. Yo creo que, como en el LED, digo, la gráfica no era las mejores. Insisto que esa generación de consolas era tan chida porque tenías que aplicar tu imaginación, ¿no? O sea, ahí tú le agregabas todo, todo y los soniditos en los 8 bits, tú los procesabas en tu cabeza para que sonara como música más, más normal, así, más real. Realmente eso era bastante, bastante chido. Así es. Otros de los juegos que, bueno, ahí pone el. La lista, y que creo que también el que yo recuerdo que sí tuvo cierta memoria fue John Quarterback, que pues era un juego, fue uno de los primeros juegos que tenían así que el nombre de un jugador profesional. Y digo, ya estaba el John Madden en los juegos de PC, pero este fue el primero liberado para una consola de videojuegos. Después saldría el Joe Montana para el Sega Genesis, y eso fue bastante memorable, ¿no? Aunque sabemos que en ese entonces John Elway, pues sí, se estaba tratando de hacer de un nombre. Y pues el juego pues sí se veía interesante, que sí, contra el Tecmo era como si se sentía un poquito inferior, ¿no? De ahí pues hizo algunos ports para Milton Bradley, incluso hizo el port del juego de Jordan vs. Bird One on One, que pues originalmente fue de la PC. Obviamente pues el juego no era tan memorable, aún así el simple hecho de decir juegas como Michael Jordan y tirar clavadas o andar jugando a tirar de tres como Larry Bird era algo bastante interesante, ¿no? También hizo el juego de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que bueno, ustedes saben que los juegos de licencia sí ¿Por qué teníamos que estar tan atrás? Tras no manches. Fue más o menos la etapa de ahora sí para el NES. Con decir que hicieron el de Iron Sword. Estuvo un juego que fue famoso porque pusieron un modelo más. Y creo que más chicas compraron el juego que los gamers, porque decían, ¡se ve bien cool el juego! ¿Se creen? Bueno, no se veía tan bonito el juego a ver ahora, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, otro juego que yo veo aquí en la lista, bueno, ya el juego más memorable en esta época del NES, definitivamente, Battletoads, este juego fue el que, ahora sí que yo creo que marcó un sucesor, se puede decir, espiritual, porque Treadwells estaba buscando un juego que fuera, ahora sí, que diera la continuidad de Double Dragon, ¿no? Ustedes saben que pues, era un juego de American Technos, entonces Double se podían desarrollar otra compañía, entonces dijeron, ¿sabes? Como que sea como medio Double Dragon, tan difícil, pero que sea de con otros personajes. Y como que agarrados desde entonces de la moda de las tortugas indies, llegan los Battletoads, que en uno de los juegos se convirtieron en unos personajes que tuvieron su propia reputación, como se puede decir, como el personaje tipo tortugas ninjas que tuvo el NES, sino de tener uno de los juegos más difíciles y frustrantes de los videojuegos en la historia del NES, y que también la historia de los battles, la rivalidad, bueno, se llevó una pequeña rivalidad con Ninja, que incluso publicaron varios anuncios en la revista Club Nintendo época, en la que ponían, ahora sí que los Battletoads no se compararon, tortugas que casi eran fango en el... Exactamente, ¿no? Pero lo más memorable es que por primera vez veíamos a un juego que realmente aprovechaba esa cuestión caricaturesca de los personajes, ¿no? De ver que, por ejemplo, se hacía un combo y cuando cerraba mano grandota de la... o los... ¿no? Y esto pues de pronto le daba una sensación muy a las peleas. O cuando entraban a una situación en la que aparecía un enemigo más grande que ellos y hacían unas expresiones de sorpresa de boca caída. Exacto, y unos ojotes, ¿no? Y era algo bastante divertido. Tenías, por ejemplo, tenías sus toques de fanservice, la villana se veía súper sexy, aunque los personajes se veían increíblemente caricaturizados y grotescos. Y esto hacía que el juego realmente decía, tú tienes ganas de patearle el Devil Queen y sus esbirros, ¿no? Aunque ya cuando llegabas a las partes donde tenías que andar subiendo bases o andarte moviendo las famosas motocicletas, ahí es en donde decías, ¿por qué compré este juego? Creo que, bueno, aunque también las Tortugas Ninjas de Ultra eran muy difíciles, pero Battletoads era realmente un tormento, no sé. Es de lo mejor, yo hace poco lo puse en un top 5. Sí. Y estuve investigando, te digo que obviamente la ya mencionabas, pero las... fue inevitable, ¿no? Hasta cierto. Y brillaste con luz propia, o sea, y eso me gustó, como que también. Sí, que era así como que. Las noventeras, las ochenteras, o sea. La verdad me latió mucho, incluso el diseño. Ahora está. Padre. Pero sí, el nivel de dificultad es considerado. Creo que es considerado por mucho, mucho el juego más difícil de la historia. Porque se aprovechaba de algunos bugs incluso para hacerte la vida más difícil. O sea, programadores, propósito o qué intenciones tenían a tener esa dificultad tan elevada. Porque era curioso, porque ese tipo de juegos era para que de repente aventaras el control. Pero de repente volteabas y decías, no güey, no, otra vez. O sea, de que puedo, o sea, más que frustrarte y mandar al demonio en control, te frustraba el aspecto de reto, o sea, te daban ganas de regresar. O sea, ese tipo de juegos, ese tipo de esencia es lo que tenía Red. Ese tipo de esencia te la metieron nada más en Battle 2, sino también la metieron en otro tipo de juegos. O sea, no sé cómo le hacían los programadores y los desarrolladores para hacerte tener el sentimiento de que sí era una gran dificultad, pero no al nivel de frustrarte, sino al nivel de retarte. Exactamente, ¿no? Y lo cierto es que Battle tanta fama que después del éxito que tuvo en el NES, se pasó al Game Boy, y después del Game Boy se pasó a las computadoras Amiga, se pasó al Genesis, se pasó al Super, bueno, tendría una secuela en el Super NES que se llamó Battletoads in Battle Maniacs, y un crossover con Double Dragon en el NES, que ese, bueno, no fue tan memorable, en serio, yo creo que el crossover con dos fue tanto, y se puede decir que la verdad es de que Battletoads marcó una época, ¿no? De hecho, yo recuerdo el y también salió en la Arcadia, que incluso la versión de Arcadia está disponible en el Red Replay, que la verdad es que cada uno de estos juegos, pues sí, inspiraba un reto enorme. Yo aún recuerdo el, ¿cómo se llama? Una vez que filmaron a un niño jugando el Battletoads del Super NES, y que de pronto se muere en la escena de las motos y lo filman llorando, o sea, literalmente se pone a llorar. Un niño chiquito, tenía como 7, 8 años, y se pone, ¡ah! Y todavía el papá, ¡tienes un continuo, Polo! ¿Qué esperas? Por la ventana y el niño se puso a jugar. Sí, por cierto, el Battletoads de Arcadia era el más violento, eso sí, me acaba de resaltar Sorcerer, pues sí, yo supongo que estaba ahora sí que sabemos que no es lo mismo andar jugando en una consola casera delante de tus papás que andar en las maquinitas donde pues mundo, seguramente los más grandes andaban más bien fijados, ¿no? Pero vaya que Battletoads marcó, pues te puedes decir, una época en la historia de los juegos, sí, y le dio mucha reputación a Rare, que la verdad es de que sí, tenemos que aceptarlo, en ese momento, pues sí, sí se empezó a ganar poco a poco de un nombre dentro de los videojuegos, ¿no? Y pues para 1994 viene una alianza que se vuelve sumamente poderosa. Rare se alía con Nintendo, que yo creo que esta alianza fue la que la subió muchísimo, pero muchísimo, ahora sí que le subió muchísimo los bonos, porque vienen dos juegos que yo creo que muchos les va a causar muchas memorias. Hace 20 años tuvimos, bueno, 21 años exactamente. Primero tuvimos en el NES, el Super NES, perdón, Super Nintendo, el Donkey Kong Country, que yo creo que viene Rare a tomar el concepto de Donkey Kong, lo modifica, lo aplasta, lo vuelve a rehacer, y nos da uno de los mejores juegos de plataformas. O sea, Donkey Kong Country es memorable, es excelente, y yo creo que es uno de los mejores juegos que ha tenido esta consola de 16 bits. Sí, o sea, Donkey Kong es lo que conocemos ahora por eso, por ese juego y imagen que tenemos, porque recordemos que fue el primer villano al que enfrentó Mario, porque no fue Bowser, fue Donkey Kong, como giro a esa personalidad, historia, fue la primera aparición de Diddy Kong, también, o sea, de personajes secundarios y que al final de cuentas se les dio, ¿cómo te puedo explicar? Se les dio ese carisma, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchos juegos que te presentan personajes secundarios, pero les falta como que esa carisma, esa chispa para brillar por sí solo y rarlo. De manera excelente, lo manejó de gran manera un diamante en bruto. Y lo supieron pulir, le sacaron máximo provecho. Yo creo que efectivamente a partir de Red empezó a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y explotó de muy buena manera la franquicia, al punto de, como dices, hacer uno de los mejores juegos de plataformas. Eso me fascinó. Y no solo eso, generar un universo que estuviera completamente apartado de Mario Bros, ¿no? Hizo que Donkey Kong tuviera un nombre por sí mismo, tuviera un universo en donde no hubiera absolutamente ni un solo hongo, ni una sola tortuga. Básicamente, lo único que se quedó del Donkey Kong original fueron los barriles, y de ahí, pues básicamente ver, ahora sí que un universo que no solamente tuvo un juego, tuvo la verdad una gran cantidad de juegos, que pues sí, continuó con el Diddy Kong's Quest por allá en 1995, el Dixie Kong's Double Trouble que salió en el 96, que ese ya no estuvo tan bueno, eso hay que aceptarlo, e incluso tuvo juegos en el Game Boy de Donkey Kong Land, y que tuvo tres juegos de Donkey Kong Land, y el Donkey Kong 64 que salió por allá en el 99, o sea, la verdad es de que sí le sacó muchísimo jugo a esta franquicia de Donkey Kong Country, aunque seguramente para Donkey Kong 64 ya se sentía uno de ya son demasiados Donkey Kongs. Pero la franquicia sigue, y ahí sí, como dicen, la franquicia continuó hasta que pues se separaron de Nintendo, y ellos y Nintendo los siguió explotando de una manera pues efectiva hasta la fecha, ¿no? ¿Y qué más tenemos? El otro juego que les queríamos platicar era Killer Instinct. Killer Instinct. Ese también es bueno. ¿Cómo vino a cambiar la cara de los videojuegos el Killer Instinct? Porque cuando de pronto oyes eso, dices, Nintendo se va a poner violento. ¡Oh, Dios mío! Nintendo va a hacer un juego violento. Y la verdad es que Killer Instinct no vino a defraudar a esa tendencia, ¿no? Hace un juego de peleas que realmente pues cambió muchísimo la forma de ver los juegos de peleas. O sea, a mí me encantó este juego porque aquí lo importante era crear combos y esos combos trabadores que tanto tenían ese, esos que decían Hyper Combo, Super Combo, Ultra Combo. Y aparte tenías personajes muy carismáticos. Yo creo que si había algo que me de que desde TJ Combo hasta eran personajes que te gustaba jugar con ellos porque tenían una imagen impresionante. O sea, hacían ver a los juegos de Mortal Kombat y de Street Fighter pues como juegos demasiado llenos de pues, y bastante, bueno, también tenía sus tipos que le digo, pero es un juego que se veía hermoso para su época. Era sí, la gráfica que tenía estaba muy bien hecha. Sí, la verdad es de que ellos estaban empezando a aprovechar esto de lo que llamaban Ultra 64, que fue la base del Nintendo 64, pero le sacaron el provecho al máximo, al grado de que ningún juego del Nintendo 64 tuvo ese poder gráfico, ¿no? En este juego de Arcadia, yo creo que en su momento sí se puso muy adelante de lo que muchos esperamos ver en un videojuego en la cuestión gráfica, ¿no? No sé, pero en cuanto a la jugabilidad, eso era lo que me gustaba más jugarlo en Arcadia que en el Super Nintendo, el port. Que de manera, pues, medio trágica, pero, ¿no? Un juego bastante chido de jugarse con el con. Pero, no sé. Mira, sí. En el Arcade, yo difiero en lo de Arcadia. Para mí era, yo lo llegué a jugar con mi primo en su NES, y también no le pedía nada, o sea, obviamente yo creo que era más cómodo jugando en un Arcade, pero en cuanto a la jugabilidad, en cuanto a la diversión, yo creo que no escatimaba, bastante chida la reta, ya decía, impresionante. Los personajes me encantaban, nada más que la verdad se me fue ahorita el nombre, que es como un velociraptor, que es como un dinosaurio, ¿quién es? Riptor. Sí. Eso, no, era impresionante, la verdad, los movimientos, el modo de juego. Insisto, o sea, en esa época, Rare, aunque ya habíamos visto juegos de peleas, y era muy fácil copiarlos, ¿estás de acuerdo? Había muchas copias, o sea, era demasiado. Ya cuando era algo bueno empezabas a ver copias y copias y copias. Rare no, al contrario, lo que hizo fue, okay, no voy a hacer una simple copia. Voy a reconocer el gran trabajo que hicieron otros juegos, pero lo voy a adaptar a mi manera. Uh-huh. Y aparte le voy a agregar cosas que no se hayan visto. O sea, es lo que se le aplaudió a la compañía en esa época, que no se limitó a hacer una vil copia. No, creó personajes desde cero. Creó un modo de juego, tal vez no desde cero, más bien como con, sí desde cero, pero con varias referencias, pero hasta ahí. No exactamente igual, o sea, te daba un título fresco, un título que era totalmente nuevo y que sí podías comprarlo, pero no era ni siquiera tenías como que fundamentos para decir es una copia barata de, no, o sea, Killer Instinct, de hecho mucha gente, pasaron muchos años para volver a ver a Killer Instinct. Mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no verlo en el 64, por ejemplo, o verlo en el GameCube? Sí. O sea, ¿por qué no verlo? ¿Por qué esperar tantos años? Yo quiero pensar porque a lo mejor Rare ya se encontraba en un punto, a lo mejor decir, bueno, ¿y qué más le agrego, no? O sea, que tal vez no se haya visto. Y yo creo que ahorita en las consolas de nueva generación, yo creo que fue un digno regreso de muchos de esos personajes. Sí. Y sin duda, una de las mejores joyitas de la compañía, de las joyas de la corona, seguramente. Y de los mejores juegos de peleas de la historia, Sí. No exagero, de la historia. Ni siquiera la secuela que salió en Arcadia, ni el juego de cuatro fueron tan buenos, O sea, yo Killer Instinct sigue siendo el mejor de la serie. El del Xbox 360, pues, no sé, yo todavía no estoy tan de acuerdo que sea mejor que el Killer Instinct de las maquinitas. Pero lo que sí está chido, pues, es el hecho de que, pues, tú lo puedes hacer que sea el juego tanto como tú puedas, ¿no? Lamentablemente lo único que le falta es un modo historia, pero, pues, bueno, ¿qué se le puede hacer, no? Y bueno, yo creo que el otro juego que podemos agregar aquí en la lista después, bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos que agregar GoldenEye 007. Claro, chulada, de hecho yo claro. Sí, no, es que este juego del Nintendo 64 fue uno de los mejores juegos de rentas. O sea, fue el primer juego que yo creo que motivó a muchos, después de Mario Kart, a comprar controles extras para la consola, ¿no? Era obligatoria la reta de 4, ¿no? Con una pantalla grande, tratando de enfrentar a los diferentes espías que salían en el juego, ¿no? Y la consola Nintendo 64 fue de las primeras o únicas que tuvieron en esa época sus cuatro puertos para los cuatro controles, que ya estaba destinada para el uso para más jugadores. Exactamente, ya estaba ahí con sus cuatro puertos, entonces decías, ¿para qué quiero cuatro controles? Y cuando llega este juego, llega Mario Kart, dicen, tenemos que tener cuatro controles, tengo que invitar a los compas, tenemos que echarnos la reta de GoldenEye, así como ahorita ya en estos años, pues ya es de Halo, de Call of Duty, ¿no? Este junto con Counter-Strike, fueron los juegos que empezaron a marcar la tendencia de que los first-person shooters se juegan mejor en compañía, ¿no? Sí, exacto. Y con armamento pesado. Exacto. Ahí sacabas el lanzacohetes, tu rifle de mira, tus pistolas y la opción de elegir a varios personajes que incluían al Bond de este Sean Connery hasta otros. Incluso puedes jugar con Oddjob, el villano de este de la sí. Y todo el mundo se enojaba porque con Oddjob no podías hacer el disparo a la cabeza con tanta facilidad porque era más bajo y decías tú, ¡ah! ¿Por qué hiciste eso, Rare? Lo cierto es de que con esto, pues GoldenEye pues fue el único juego que desarrollaron de la franquicia porque después se pasó a Activision, lamentablemente. Pero las bases de GoldenEye 007 se pasaron después a Perfect Dark, que fue ahora sí que se puede decir la secuela espiritual de GoldenEye, pero obviamente en un universo distinto. Y Perfect Dark en el Nintendo 64, pues todavía le dio continuidad a ese estilo de juego de first person shooter que le agradó a tantos, ¿no? Aunque aquí la protagonista era una chica, que también le dio todavía un toque más cool al juego. Pero pues yo creo que fue muy memorable en Nintendo 64. Su secuela en el 360, esa sí pasó sin pena ni gloria, ¿no? Ya te la regalaban ahí en el bundle del juego. El otro juego más pena que con gloria. Otros dos juegos que debemos mencionar del Nintendo 64, el Diddy Kong Racing, que ellos fue así, hicieron su propio Mario Kart, pero con personajes de Diddy Kong. Y era chido porque era... Porque fue el primer juego que incluía vehículos que no tenían que ver con carros. O sea, había carritos, pero también podías usar botes para navegar en el agua y ahí también podías volar. Y lo más interesante, este es de los pocos juegos de carreras que tiene un modo historia. Esto era extraño, Sí, eso lo veíamos hasta Crash Team Racing, ¿te acuerdas? Que sí. También contaba con un modo historia. O sea, insisto, Rare quería, y vuelvo a lo mismo, tomaba un concepto que ya se había visto, ok, pero ¿cómo lo puedo hacer mejor? No simplemente lo voy a copiar, ¿no? O sea, al punto, en ese aspecto sí también me gustaba mucho ese juego, la variedad de vehículos y demostrando que la fórmula podía funcionar. Yo creo que aunque no lo creas, eso también lo pasaron a Mario Kart ya más actualmente, porque si bien... No estoy mal, ya después de unas entregas de Mario Kart para acá, ya no nada más ocupamos a los karts, ¿no? Ya salen motos. Empezaron a meter planear, motos, puedes planear. Y otro tipo de diseños. Exactamente, ya puedes ir por abajo del agua. A cualquier coche que salga para ir por abajo del agua. O sea, insisto, como que rajando, como que legado muy cañón, que podemos ver en juegos actuales, ¿no? Sí, exactamente. Y luego viene Conker, ¿no? Que Conker empezó primero con un juego muy inocente llamado Pocket Tales. Que, bueno, y también ahí se nos olvida, bueno, pero espérense, no, también nos falta mencionar a Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie, claro, pues, sí que fue de los primeros juegos de ahora sí que su primer juego de aventuras en 3D, o sea, de como tipo Mario 64, pero vino a mejorar mucho lo que se había hecho con Mario 64. Ciertamente no era tan perfecto como los juegos que vendrían después, pero era un juego que se veía impresionante, divertido, con unos personajes sumamente hilarantes, que de plano, cuando de pronto te preguntas por qué no hicieron más secuelas, bueno, vino Banjo-Tooie después, pero cuando se pasaron al Xbox 360 dijeron, ¿por qué no hacen más de estos? Eran muy divertidos Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie, ¿eh? Eran personajes muy divertidos, historias muy interesantes, y que de pronto el hecho de que empezaron a explotar de mejor manera que el Mario 64 la cuestión del movimiento en 3D, ¿no? Que eso era otro punto muy interesante. Y a mí, insisto, vuelvo al punto, sacarle provecho sobre todo al 64, ¿no? Sí. O sea, si de por sí el 64 ya era un salto muy cañón en cuanto a gráficos, que marcó un parteaguas entre una generación y otra, el explotar de esa manera la consola, híjola, fue excelente. Y fíjate que sí se... ahorita estamos haciendo la comparación con Mario 64, pero en aquella época no fue tan comparado, ¿eh? No. Vuelvo al punto, o sea, insisto, podía tomar un concepto ya visto y hacerlo propio. No es fácil, en esta época ya ¿quién lo hace? O sea, es muy difícil ver a una compañía que tenga un concepto y lo adapte a sí mismo. No adaptarse al concepto, sino que el concepto se adapte a ellos. Exacto. Yo creo que es el mejor punto de la compañía es eso. Y yo creo que tenemos que poner como... una parte a Conker, ¿no? Conker había empezado con un juego que se llamaba Pocket Tales, que era un juego que sí se veía pues bastante inocente en el Game Boy Color, pero cuando llega el Nintendo 64 fue así como que de pronto la gran sorpresa, porque tú esperabas un juego de una ardilla tierna y simpática que se moviera en mundos dulces y divertidos, pues no, este personaje se volvió un personaje sumamente irreverente, con chistes de humor, de un humor que de pronto tú decías, bueno, esto no es un juego para niños, definitivamente no lo era. Yo creo que fue el primer juego clasificación, así que un juego de clasificación para adultos que salió en el Nintendo 64 con personajes que no esperarías ver en un juego de ese tipo, pero sumamente, pues así con un montón de chistes tremendamente, ¿no? E incluso pues te enfrentabas a monstruos de popó, y eso decías tú, monstruos de popó en un videojuego que parece de niños, o sea, ¿qué le estoy poniendo a mi hijo en el Nintendo 64? A ver, niño, vete, yo voy a seguir jugando, está muy bueno. Pero la verdad es de que sí, fue un juego que marcó, como que dice el, ¿sabes qué? Este es el primer juego de plataformas que tiene personajes tiernos, pero es para adultos. Pero era muy buen juego, no lo podemos negar. Y ver una consola de Nintendo, híjola, Sí, fue como... Era casi, casi sacrilegio. Sí, definitivamente, fue así como que empezó a marcarle la época, aunque todavía hubo algunos juegos que desarrolló para el Nintendo 64, como los de Vicky Speedway USA, el juego de GameCube de Star Fox Adventures, que todo mundo odió porque pues nada que ver con Star Fox, pues empezó poco a poco a hacerse esa separación, se empezaron a separar caminos, y ¿quién creen que vino a dónde vino a caer Rare? A Microsoft. Y bueno, ya sabemos la historia que pasó con Microsoft, poco a poco empezaron a desarrollar proyectos, secuelas de lo que fueron de algunos juegos, por ejemplo el Conker, hubo una secuela de Conker que se fue al Xbox, si no me equivoco. Me parece que se llama el Bad Fur Day. No, Live and Reload. Ah, ya. Live and Reload. Y después pues empezó a desarrollar juegos originales como Cameo, que está en el Rare Replay. Que pues bueno, Cameo pues sí fue un juego que pues de pronto sí decepcionó a muchos, porque muchos esperaban algo más revolucionario. Pues era una chica que se transformó en diferentes animales, pero pues... X. Perfect Dark Zero, que fue una secuela para el Xbox 360, el juego del Nintendo 64, y que sí desilusionó a muchos, y de los pocos juegos que de pronto hasta te lo re consola, así de tan triste que fue. El yo creo que Viva Piñata fue de esos de que de pronto dices, Rare haciendo un juego que está tan infantil, y era básicamente hacer tus piñatas, diseñarlas y andar por todos lados, y dices, oh, ¿eso es en serio? ¿En serio? ¿Te cae? Ya después de eso, pues, podemos poner los Kinect Sports, que dices tú, en serio, Rare, ¿dónde estás, Rare? ¿Dónde estabas? ¡Rare! Yo creo que la época con Xbox 360 fue como que muy desilusionante, hasta que ya, yo creo que el único juego destacado en su historia con el Xbox 360, con el Xbox, ha sido el Killer Instinct del Xbox One. Yo sí la pienso que Rare, en los últimos 10 años, sí se ha quedado como que a la sombra de Microsoft, ¿no? Después de que hizo que Nintendo creciera muchísimo en el Nintendo 64, lo abandona y llega una compañía que, ¿sabes qué? Dice, bueno, aquí pon tus juegos que sean muy familiares, pero pues no te preocupes por nosotros, tú haz tus juegos, pero vamos a distribuir los que podamos, ¿no? Pero sí, como que de pronto sí hace falta como que otro Conker, falta un Banjo-Kazooie, no sé. Ahí sí como que de pronto Microsoft empezó a ocultar a Rare de una manera triste. Y digo, ya viene el Rare Replay, tiene 30 juegos y la verdad es de que Choco nos iba a platicar que la verdad es de que es muy padre tener este viaje por el tiempo a través de 30 años de Rare. Pero no deja de ser como que triste pensar de que, pues, del 2005 para acá han salido pues juegos que pues no son tan memorables, como el Perfect Dark Zero, como el Viva Piñata, que pues puede entretener a tus hermanitos, pero no a un jugador pro que jugó Killer Instinct o que jugó Perfect Dark. Mi viejo Rar ya no es lo que era, ya no es lo que era. Pero si tienen un Xbox One, yo creo que no deben de desaprovechar la oportunidad de conseguir este pequeño documento histórico. Eso sí, asegúrense de tener suficiente espacio en su disco duro, porque cada uno de los juegos sí está jalando mucha memoria, ¿eh? Es una gran biblioteca y una gran oportunidad para mostrarles, sobre todo, por favor, si tienen niños pequeños o de esos famosos Rat Boy, para que conozcan un poco más, para que vean que no nada más tener grandes gráficos y sonidos surround 7.1 pueden hacer grandes juegos, ¿no? A veces el juego más simple es el mejor. Exactamente. Pero bueno, habrá que esperar qué tal viene el siguiente juego de Rare, el juego de los piratas, que la verdad es que se veía bastante bonito, pero pues ahora sí, hay que esperar, ¿no? Es la cuestión. Y también como mencionas, lo que se viene de la nueva temporada de Kid. Sí, que ya van a incluir ahí a uno de los personajes de Battletoads, y va a tener todos los efectos caricaturescos que tuvo el personaje, entonces yo creo que hay Rare para rato, pero esperemos que Microsoft lo deje salir. Bueno, pues vamos pasándonos al último corte musical, ya cerrando el tema. Tenemos una última canción ya para despedirnos. Sí, vamos poniendo la canción. Va. Vámonos. Yeah, you're wrong. Bueno, pues ya termina ahorita nuestro último corto musical. Sí, sí. Pues tristemente vamos a pasar a las despedidas. Ah, sí. Ah, no. Bueno, por cierto. Bueno, pero la última canción fue con dedicatoria a estos últimos 30 años de Rare. Y pues igual para que vean que, como decía el abuelo Simpson, yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda, y les va a pasar a ustedes, niños rata. ¡Wow! ¡Tomen eso, Rat Boy! Bueno, y con ese fondo musical. Sí, y vamos empezando a despedirnos, muchachos. Pues hay un saludo al Choco, que ya su conexión no lo dejó entrar y no lo permitió mantenerse en el programa. Bueno, te quiero, Choco. Aún así, nosotros decidimos sacar esto al quite, y así que en ausencia del Choco, pues empezamos a hacer las despedidas. Primero que nada, Doctor Gamer, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hombre, bandísima, como siempre es un placer estar en el lounge. Claro que sí, no nada más en el lounge, en Reset, como siempre, ya saben, los invito a checar las notas de toda la banda del staff de aquí de Reset. Pero por favor, algo que de verdad siempre les pido y siempre les voy a pedir, caramba, dejen comentarios, para eso está la caja de comentarios en las notas, che. ¿Por qué les digo eso? Porque nos gusta hacer debate, nos gusta platicar con ustedes, no nada más aquí en el podcast, sino también ahí en la caja de los comentarios. Podemos hacer un buen debatito ahí. Siempre los invito a que comenten en mis notas. Y si soy el único que los invita, pues saben que soy el único que también les está diciendo las notas, que por favor publiquen en la parte de abajo. Nos interesa mucho saber sus opiniones. Síganos en las redes sociales, ahí les van a dar los links más adelante. Y compartan la nota también, como no. Y pues fui Doctor Gamer. La receta para esta quincena que viene, les voy a recomendar 5 miligramos de Rare Replay. Algunas dosis ligeras de unos juegos de Sony, Shadow of Colossus, algunos clásicos que les gusta, God of War, algunas dosis de eso. Pueden salir a correr, como no, claro que sí. De regreso, echémonos en un deporte, un FIFA o un 2K en NBA 2015. Esa es la receta para estos 15 días. De saludos, Dr. Gamer Banta. Nos escuchamos dentro de 15 días. Bien, bien. Y bueno, pues aquí también despedimos al buen Marco, que pues pues ahora sí que decidimos rifarnos acá los tres el programa, y la verdad es que Marco también aquí se rifó bastante, aún sin pantalones. Claro, sin pantalones, así como deben de ser las cosas. Y pues de todos modos, gracias por habernos acompañado esta noche en el lonchecito. Estuvo bastante bueno y fue bueno recordar esos 30 años de juegos con Rare. Así es. Y bueno, pues vamos a despedir a la gente del chat. Pues bueno, vamos a saludar a los que sobrevivieron a este programa: a Dark Choco Chocorito, a Goku, a Lesubmarco, a Miclantecutli, a Nelly117 y a Sorcerer Z. A la gente de Mixler, ahí si te pido, Sorcerer, que nos digas quiénes fueron. Ahí, por cierto, Doctor Gamer, ¿no le diste su saludo a Nelly? Cierto, besos y abrazos y a rimones, ¿cómo no? No nada más para Nelly, para toda la banda del staff. ¡Mua, mua! Bueno, te acepto los abrazos, los arrimones. Creo que voy a ponerme los pantalones en este momento. Bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales. Ahí a la gente de Mixler, por cierto, a Tierra Plana y a For Elsewhere. Muchísimas gracias por habernos escuchado por este medio. Les recuerdo que si no pueden escuchar el podcast a través de rcdmx.reviews/live en vivo, que no tienen acceso ahí a algún browser, bájense el Mixler, lo pueden escuchar en el canal de RCDMX. Obviamente conéctense al Wi-Fi, no vayan a agarrarse los datos porque se los van a acabar. Eso sí, se los digo de antemano. Pero si no lo pudieron escuchar completo el programa, pues descárguenlo a partir de mañana. Ya va a estar listo aquí en RCDMX.reviews/podcast o en nuestros canales de iVoox y de iTunes, que también se llaman RCDMX. Les recuerdo nuestras redes sociales: nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook RC.tv y nuestro Google Plus también es RCDMX. Ahí también les invito a que pasen a ver los videos en nuestro canal de YouTube, que es RCDMX. Y sí, como dijo Doctor Gamer, no se olviden de dar sus comentarios en cualquiera de nuestros artículos, post o videos. No, el debate para nosotros nos favorece, y el feedback, o sea, la retroalimentación que ustedes nos puedan dar es fabulosa para nosotros. Y bueno, de mi parte, pues les invito a que escuchen mañana a Larjual en el Push Start a las 10:30 de la noche. El lunes tenemos el Flashback, ahí Sorcerer y Ice y Kike, pues van a estar preparando ahí un juegazo. Esperemos que les encante. Dos juegos más bien, uno que pues seguramente lo van a anunciar con oportunidad, y el juego sorpresa. Y por supuesto, no se olviden del Cinemás, martes 10 de la noche, ahí estamos Marco y yo, también el abuelo y Cristian y Manuel, para platicar desde lo último en cine. Ayer hablamos de Misión Imposible y nos la pasamos bomba. Bueno, pues esto fue el Chocolonche. que pues ahora sí que pues este, pues ahora sí el lonche 176, que pues ahora sí lamentarnos que no pudo haber sido exactamente el Choco Lonche, pero esperemos que lo hayan disfrutado igual que cuando está el Choco. A nombre del Choco, me llamo Juan Carlos Barbosa Trapsam y espero que se hayan divertido mucho con el podcast y nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Adiós. Adiós. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.